probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. MGMT. Ah, voy a buscar porque MGMT, el disco este es ese disco es, no sé, pero ellos están formados. Drácula espectacular. Ah, sí, tenés razón. Y es un disco imprescindible de la lista del bicho raro. Bien, bien. Yo creí que me lo iban a rebotar, decía antes, por demasiado indie. Con sintes, ¿no? Demasiado. Tenés un prejuicio bastante muy grande. Muy prejuiciosa. Sí. Me parecía que eran re guitarreros. Bueno, perdonen. Perdonen por mi prejuicio. Estos MGMT son lo más. El video sí, es muy bueno. O te quedas de. No, porque yo tengo un dilema. Ah, no tengo un dilema. Este tema es lo más. Este el disco, es el disco, ¿no? El disco, este disco es un buen disco, después sacamos uno o dos más. y no, es verdad que no, no los escuché, nada, ¿no? Tenés toda la razón del mundo, pero en un momento musicalizaba todos los videos yo con esto. Igual para no pasó nada, es una banda súper masiva. Sí, digo. Sí, obvio. Bueno, inauguramos la sección canciones para la lluvia o canciones de la lluvia o canciones para un día de lluvia. Y la lluvia. Y la lluvia. Nosotros tenemos en el blog tres entradas de listados de canciones para escuchar un día de lluvia, a lo cual vamos a sumar, vamos a completar por ahí la lista y vamos a hacer una nueva entrada de nuevas canciones para días de lluvia. Con eso. Bien, sumame esta, MGMT, Time to Pretend. ¿Viste que es re terrible la letra, boludo? Es terrible. Terrible. Sí, es buenísima. Es re terrible, yo no lo sabía. Yo pensaba que era como una... ¿Más inocente? Sí. Ah, mira. De hecho, la puse en un video. Prima me tira tipo, che, no me haces un video que se llama que cumple un año el nene. Claro, te sufriste. Me junto para el nene de un año. Sí, o uno, no sé cuántos. ¿Hace cuánto fue esto? No, pará, no fue un año. Creo que ya se casaba y también le hacía un video. ¿Hace cuánto de esto? 2009-10, ¿puede ser? Y ahora ser? El nene es un bardo. No. Es un hermoso. Bueno, nada. Para mí me retransporta la lluvia. Digamos, me significa la lluvia. No es que me significa un mood, ¿se entiende? Sino, llueve, parece, en el tema. ¿Será que ponen esas ¿tiene gotitas? Tiene al principio. Esas gotitas, esos pajaritos, ese ruidito ahí. Con lo cual, para mí, este te tema... Lleva y lo escuchás, vos lo escuchás en un día de lluvia y te pone, te levanta, te lleva a caminar bajo la buena lluvia. Buena onda, te pone buena te onda. Te lleva a caminar bajo la lluvia, así no, que te importa mojarte. Totalmente, no te importa te el te pone buena onda. No, a mí me interesa porque a mí la lluvia me te baja. No transmite me a bajar. ¿En serio? La lluvia no te gusta. A ver, me imagino esta situación, no sé ustedes, pero mirando una ventana. Es un tipo. La mano pasando por la ventana. No, no seas mersa, Robert. Lo soy, déjame, no me censures. Oscuridad, o sea, cuando por ahí pienso en lluvia, no pienso en un cielo limpio y lloviendo, sino que me imagino un cielo encapotado. Todo negro. Negro, lluvia. No voy a decir hogar a leña, no, eso no. Pero generalmente una ventana y una situación como más abajo, ¿no? Ah, ¿sabes que me por llamo? Pegarte el corchazo, decís. Puede ser. No, a mí me pasa que la lluvia me gusta, digamos, me molesta un poco porque soy mujer y tengo flequillo y eso es terrible para las mujeres porque se te empieza como a descontrolar. Pero salvo eso, salvo el tema del pelo, me parece que está bueno, es como una es medio esperanzador la lluvia, por lo menos para mí. Limpia. Bueno, como un sahumerio, como un palo santo. No, mira no caso, por favor, palo santo. Voy no, a tirar. Robert, el martes que viene vamos a palo santear todo. No, acá no. Sí, pero... acá. ¿De quién es el disco Palo Santo? De Bunbury. Oh. Sí. Pero yo tiro en casa palo santo. No, a mí me tira... A mí no me gustaba, me mareaba, decía que me desmayaba, después me di cuenta que no. A que mí era me da reggae. A mí me da... ¿En serio? Palo Santo me da reggae. Palo Santo me da reggae. Y sí, es muy duro, es muy hipón. Capilla del Monte. Y eso de última está bueno. Lo peor es el hippie de acá, de Plaza Francia, boludo. Es ahí estás en la ventana por pegarte un corchazo. Como dijo un amigo, hippie de verano. Sí. ¿Por qué hippie de verano? Y porque hippie... ¿Qué? El hippie, verdadero hippie es hippie. Hay hippie todo el año. Claro. Del pose es hippie en el verano. Bueno, señores, esto es o para si mí. Si no tenía otro dicho, falsa mochilera. ¿Por qué falsa mochilera? Sí, pues son las chicas que se colgan la mochila. Ese verano. Sí, no, es como una nueva para agregar. Hippie de 2 de 2 días. ¿Cómo? ¿Qué? Hippie con os de 2 días. Ah, sí. ¿Hippie con qué? Con os de 2 días. Es la ¿por envidia qué no despachamos con los hippies? Es la envidia que nos da. Es no la envidia. Sé. Bueno. Bueno. Yo tengo dos que estoy buscando información de una, poniendo una buena. Media hora yo que te la remé hasta que pude. Claro, hermano, así, ya está, basta. No, viene el caso, algo que vos comentaste, Maro, cuando llegamos, el hecho de que empezó a circular un video en YouTube de Krishna Dosoli, bajista de Nirvana, con Duff McKagan haciendo... ¿Entre ellos dos? Haciendo ese que pasó Mauro por WhatsApp eran ellos dos. Haciendo un Switch Hell on Mine. Que Krishna Dosoli tocaba, hacía la parte de la guitarra en el acordeón. Pelotazo, ¿eh? Me pareció bastante aburrido. ¿Sí, malo? Bueno, la grabación no era buena, pero me pareció media. No me gustó. Pero bueno, Krishna Dosoli, bajista en Nirvana, cuando terminó Nirvana, muy opacado por el apogeo de Foo Fighters, armó una banda llamada Suite 75. ¿Por qué el seguro nació en el 75 o no? No creo. No creo. Que lo hizo con una venezolana, la cantante venezolana. Se llama Iva Las Vegas. O sea, Viva Las Vegas. Iva. Y, pero tiene un temazo. O sea, el corte era un temazo. Es un temazo. Mirá, y no pasó nunca nada más. O sea, no pasó la banda más. One Hit. Sí, y no duró más que eso la banda. Y es un tema que para mí, escuchándolo con lluvia, me encanta. A ver. Y pegado va un tema de Love and Rockets, del disco Sweet FA, que es el disco que produjo Rick Rubin, que se le prendió a fuego en la casa donde lo estaban grabando, y por eso en el arte de tapa está una guitarra quemada de la banda, que Sweet Lover Hangover es el tema, que es un tema, es un tema, es una re canción, que también, escuchándolo con lluvia, son dos canciones que me potencian el estado y me llevan a hacer cualquier, o sea, me sacan de cualquier estado que me retenga un poco. Qué bueno. Así que primero Sweet 75, Lay It Down, y después Love and Rocket con Sweet Lover Hangover, algo así, y los dos temas tienen la palabra sweet. Thinking fall. Hangover de Love and Rockets. Qué linda canción. Temazo, es un gran disco. Se me está, estoy pensándolo como disco imposible. Emotion, igual engancha con Sweet Emotion. Pero bueno, es porque estoy mal de la cabeza. Bien pedo. Bueno, vamos con otra que te da power más que nada por el video, me parece. Te influencia el video, ¿no? Es que también me di cuenta que es una canción que me lleva a los 90. Y los 90 para mí es lluvia. No, no sé cómo explicarlo, pero ¿me entendés? Es una década que no sé si llovió mucho real. Si yo caminé mucho para abajo de la lluvia, tenía edad que no me importaba mojarme, ahora ya estoy vieja. ¿Hoy fuiste a terapia? Sí, y todos los martes. No, porque joder, el martes pasado me quedé dormida, ¿te acordás que les conté? Ah. Esta vez fui. Quiero, no la, quiero esa conexión, ¿eh? Lluvia, 90. No, 90. No sé. Sí, los 90. No sé bien si. Bueno, es un mood. No sé bien esta canción si es de los 90. O si es de los 2000, acá mis compañeros me van a desaznar, o no, no sé si están papando moscas o qué, pero, No, del 97 el disco. Bien. Estamos hablando de Bittersweet Symphony, de The Bear, otra canción que tuvo un tema de plagio, que los Rolling Stones le ganaron el plagio a The Bear, porque tiene adentro los tecladitos, el colchón de teclado. ¿Este? No. Sí, ese. Así escuchemos, la tenemos ahí ya. Estamos con Bittersweet Symphony de The Bear, que te da mucho power por el video, que el chabón va caminando y se choca con todo. Exactamente. Y esta parte es la que les plagiaron a los Rolling Stones, que por eso también se hicieron muy conocidos. Vamos con Bittersweet Symphony de The Bear. El bicho reactor. La tribu.